estos medios de comunicación. Hemos llegado, hermano Alejandro, hermano Juan Pablo, hermano Jimmy, hermano Claudio, hermano Rubén, a esta mesa de análisis, donde estaremos comentando acerca de los puntos que se han tratado durante este día. Hermano Juan Pablo, le cedo el tiempo para que nos guíe a través de esta programación. Gracias, hermano amado, gracias. Bueno, hermanos, buenas tardes a todos aquellos que han estado siguiendo la transmisión de estos temas, les queremos agradecer. Y obviamente sabemos que en algún momento algunos otros estarán también mirando el material que se ha venido presentando desde el día de ayer por la tarde. Y en este momento, hermanos, como se había anticipado ya, hemos de participar de una mesa de análisis en la que hemos recopilado ya una serie de preguntas que generalmente son inquietudes que como movimiento podemos tener respecto al tema del ecumenismo y de lo que se ha venido hablando en estos temas. Por lo tanto, un servidor va a estar desarrollando estas preguntas, va a estar presentando las preguntas y nuestros hermanos que nos acompañan aquí, ellos a su vez estarán dando respuesta a estas preguntas. Les rogamos, por favor, pongan mucha atención. El material va a quedar allí para que ustedes lo puedan considerar después si requieren de alguna cita, ¿sí? Y también si en algún momento alguno de ustedes requiere de las presentaciones de alguno de los temas que se han estado presentando, pues también, hermanos, se les pueden facilitar. Así que vamos a iniciar, hermanos, y quisiera pedirles, por favor, que antes de proceder a la serie de preguntas y respuestas podamos tener una palabra de oración. Hermano Rubén, ¿quiere dirigirnos en oración, por favor? Sí, hermano, amén. Vamos a orar. Cariñoso y bendito Padre que está en la altura de los cielos, le damos gracias, Señor, por el tiempo que nos ha permitido para poder en su día santo, Señor, presentar este tema que es importante, es necesario, Señor, que como el apóstol Pedro decía, no se cansaba de exhortarlos en la verdad presente. Así, Señor, sea nuestro sentir también, que nosotros podamos de mantener ese mismo ánimo de presentar este mensaje, Señor, de poderlo predicar, pero no solamente predicarlo, de vivirlo, bendito Señor. Amén. Ayúdenos a exaltar su palabra, presentar a Cristo en este mensaje, y que su palabra, que es la verdad, nos permita, Señor, entrar en la santidad con la que usted desea que estemos, Señor. Oramos por los que hayan de escuchar este mensaje, Padre. Ayúdelos, ilumine su pensamiento y las dudas que lleguen a tener, Señor, puedan ser clarificadas mediante esta mesa de análisis. Somos indignos, pero en Jesucristo, su Hijo amado, se lo rogamos, Señor. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar. Agradecemos, antes de iniciar las preguntas, a cada uno de nuestros hermanos, hermano Jimmy, hermano Maya, hermano Rubén Mil, hermano Claudio, hermano Amado Miguel, que se hayan dado el tiempo para poder apoyarnos con esta mesa de análisis. Muy bien, directamente entonces vamos a ir, hermanos, a las preguntas que tenemos aquí. Las voy a ir haciendo una a una y dando tiempo para que cada uno de los hermanos pueda responder. Si alguno de los hermanos quiere responder, cualquiera de los hermanos que nos acompañan aquí, sírvase por favor levantar su manita ahí en su equipo para que un servidor pueda saber quién está pidiendo la palabra y otorgarle el tiempo para la respuesta. Muy bien, vamos a iniciar, hermanos, con una primera pregunta que es para todos los hermanos que nos acompañan, cualquiera de ellos quiera responder. La pregunta es lo siguiente: mencione algunas evidencias para detectar si una reunión es o no ecuménica. ¿Cómo nosotros podemos detectar si una reunión a la que estoy siendo invitado o se está realizando es o no ecuménica? ¿Alguien de ustedes podría indicarnos qué evidencias podemos tener de esto, por favor? Hermano Alejandro Maya, por favor, hermano. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, algunas de las evidencias o características es de que en una reunión que nos están invitando va a haber una confraternidad de muchas doctrinas, o sea, habrá personas que creen diferentes doctrinas, ¿sí? Esa es una. O sea, usted tiene que investigar primero quiénes van a estar allí. Una ocasión me invitaron precisamente a un evento así. Y la persona que me llamó por teléfono le dije, bueno, ¿qué cree fulano de tal que va a estar? ¿Qué cree el otro que va a estar? ¿Y qué cree el otro que va a estar? Y todos creían distinto. Entonces le dije, bueno, nuestra tarea principal, le cité una cita de Elena de White, es que antes que los predicadores salgan a predicar, deben creer lo mismo. Y les mandé esa cita. Y les sugerí que deberíamos todos creer lo mismo para entonces enseñar la misma doctrina a los hermanos que iban a estar en el Congreso. Bueno, la respuesta fue negativa. Entonces, así se puede identificar una reunión ecuménica. Número dos, es un evento que se puede tener, puede ser un evento presencial, puede ser un evento en las redes sociales, ¿verdad? Pero generalmente nosotros debemos preguntar quiénes son y qué creen. Y si no creen lo mismo, siempre debemos estar abiertos a decir, a compartir lo que nosotros creemos. Sí, no somos un movimiento cerrado, somos un movimiento que vamos a predicar a todo el mundo, pero no usando el método del ecumenismo, no usando el método que proviene de Roma, sino el método que proviene de Dios, diciendo la verdad final para este tiempo. Entonces, por lo menos son dos características, es una actividad, se promueve, y donde están personas que creen distintas maneras de interpretar en este caso, ya sea el cristianismo o el adventismo, ¿sí? Entonces, eso yo creo que de una manera sencilla así se podría identificar. Gracias, hermano Maya. ¿Alguien más de los hermanos que nos acompañan como panelistas quiere agregar algo? Hermano, quizás alguna de las ilustraciones que presentó el hermano Amado en su presentación muestran muy bien, ¿no es cierto?, algunos de estos rasgos que mencionaba el hermano Alejandro Maya en cuanto a lo que es ecumenismo. Es decir, hay diferentes predicadores que creen distintos y se unen, ¿no es cierto?, en plataformas para presentar verdades comunes, pero que aquellas doctrinas que son distintas nunca se abordan o se enfrentan o se discuten en esa plataforma. Eso es ecumenismo. Y lo otro también que, por ejemplo, un predicador, ¿no es cierto?, que habla temas comunes, un sábado puede estar en un canal futurista, en otro sábado puede estar en un canal que es antitrinitario, o en otro sábado puede estar en un canal, ¿no es cierto?, que cree en las trompetas en el futuro, y así pasearse, ¿no es cierto?, por diferentes canales, hablando verdades comunes, en canales que tienen otras doctrinas, otras posturas, y que nunca vamos a enfrentar las diferencias o nunca vamos a abordar los temas doctrinales de importancia o como citó nuestro hermano aquí Rubén, ¿no es cierto?, en la oración, dice Pedro, nunca cesaré de hablarles o predicarles de la verdad presente. Bueno, la verdad presente justamente tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, como lo presentamos al comienzo. El mensaje del tercer ángel nos advierte a no adorar a la bestia, a no adorar su imagen y a no recibir su marca en la frente y en la mano. Y la formación de la imagen de la bestia es la que va a llevar, ¿no es cierto?, a la comunidad religiosa entera a adorar en un falso día de reposo, en una falsa adoración, a un falso Cristo y a un falso evangelio. Así que, hermanos, son verdades trascendentales para nuestro tiempo y yo creo que esas características o estas características que se están mencionando tienen que estar muy claras en nuestra mente para poder identificar no solamente el canal ecuménico, sino también aquel predicador ecuménico. Porque un predicador puede que no tenga canal, pero va a andar predicando en diferentes plataformas ecuménicas y se va a convertir en un ecuménico, porque va a hablar de verdades comunes y no va a enfrentar las doctrinas distintivas o no va a enfrentar la apostasía de ese canal o de esos o de esas falsas doctrinas que tienen los movimientos, los ministerios independientes. Así que yo creo que por ahí, ¿no es cierto?, está el conjunto de cualidades que debemos considerar para poder identificar tanto un canal ecuménico, un ministerio ecuménico o un predicador ecuménico. Gracias, hermano Claudio. Hermano Jimmy. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y a los hermanos que están escuchando esta reunión. Un paso importante, hermano, en esta situación del ecumenismo debe ser la comunicación. De paso, así como sucedió con el hermano Maya y esta persona que comenta que se comunicó con él, de igual manera a nosotros nos puede pasar, nos puede llegar la invitación y un paso importante, hermano, primero es indaguemos con las personas de más experiencia, los hermanos de más experiencia, y escalemos hasta tener un panorama más claro de la persona o el encuentro a donde estamos siendo invitados. Porque en cualquier caso, hermanos, debemos tener en cuenta que cuando vamos allá, a ese lugar, vamos en nombre de un movimiento. No voy en mi nombre, sino que llevo o está en juego la reputación del movimiento. Generalmente cuando se habla de un encuentro personal o presencial, pues el entorno tiene menos alcance, porque es presencial, precisamente por eso. Pero cuando el encuentro es de manera virtual, debemos ser mucho más cuidadosos. En juntos casos hay que tener cuidado, pero es más peligroso el asunto virtual, porque es algo que va a llegar a las redes sociales. Y pues de paso allí el oprobio que vamos a llevar al mensaje es más grande. Y de paso, hermanos, pues nos estamos metiendo, de hecho, es en problemas directamente con el Señor. El asunto del ecumenismo, hermanos, es una tragedia realmente. No encuentro otra palabra para describirlo porque muchos, entre comillas, en su buena intención de hacer avanzar el mensaje, pues terminan comprometiendo la verdad. Y peor aún, en algunos casos terminan siendo atrapados precisamente en las redes del ecumenismo, mis hermanos. Entonces, ante todo, yo creo que es importante dos cosas. La comunicación y, segundo, conocer el mensaje. Porque cuando conocemos bien el mensaje, hermano, conocemos bien la plataforma donde estamos inventados, entonces ya podremos tener un panorama más amplio del entorno al cual nos puedan estar invitando, mis hermanos. Esa sería mi opinión. Gracias, hermano Jimmy. Hermano Rubén. Gracias, hermano. Feliz tarde, feliz sábado a cada uno de ustedes. Digamos que prácticamente se han puesto casi las características fundamentales de identificar a los grupos de que son ecuménicos o una reunión ecuménica, ¿verdad? Otra característica que pudiera yo incluir es el estilo de música, el estilo de adoración. El ecumenismo ha entrado también a través de la música. Y una de las cosas más sutiles que están en este tipo de reuniones es el tipo de adoración. Tienen un estilo musical asociado a la música popular, a la música secular, y comúnmente este tipo de música es la que se encuentra en este tipo de reuniones, y casi siempre estos tipos de reuniones van asociados a algún grupo musical famoso, religioso, en el cual será el que aperture este tipo de eventos. Por otro lado, la característica de este tipo de reuniones es que de momentos toman ciertos temas que son bastante atractivos, hablando ya de movimientos de sostén propio que apelan a la verdad, pero son hasta cierta manera sensacionales, como espero igual no se tergiverse mi comentario, pero sí utilizan temas para captar la atención, como salir al campo, viene tal, por ejemplo, la marca de la bestia, toman noticias, utilizan muchos temas sensacionales, pero que al final tienen, como ya lo mencionaban ustedes, interpretaciones proféticas pues erróneas en el futurismo y tienen un método de trabajo distinto. Digamos que es lo que podría yo aportar como una característica adicional a este tipo de reuniones que si nos invitan pues ya para nosotros debe de ser un foco rojo y entonces pasar al siguiente paso que menciona el hermano Jimmy, la comunicación, ¿verdad? Comunicarnos para saber si este grupo realmente está en la verdad, aún viendo todo eso. Gracias, hermanos. En conclusión, entonces, a esta pregunta podríamos decir que una reunión ecuménica no es un buffet espiritual del que uno pueda decidir libremente qué elige comer y qué no. Al final del día es una participación en donde usted está conviviendo a la mesa con gente de diferentes ideologías. Bueno, vamos a una siguiente pregunta, hermanos. En cierta forma, esta pregunta de una manera parcial la ha respondido indirectamente. O implícitamente, el hermano Jimmy. La pregunta es, si yo asisto a una reunión ecuménica, ¿se considera mi asistencia a título personal o afecta en algo al movimiento? ¿Alguien de ustedes desea responder? Hermano amado. Sí, hermano Juan Pablo, mire, lo que nosotros debemos de entender es que un ministerio y el representante, por decirlo así, de ese ministerio, cuando se presenta ya sea a título personal, está también representando al movimiento historicista. Y hasta cierto punto está haciendo ver que el movimiento historicista es ecuménico. Entonces, cuando nosotros vamos voluntariamente y personalmente, nosotros estamos también yendo, no solo representando mi ministerio personal, sino también representando a mi ministerio y al del movimiento. Porque imagínense, yo tengo este ministerio y me invitan a predicar a un canal ecuménico, a un campestre ecuménico, a un puesto de avanzada ecuménico, y yo decido ir personalmente bajo mi propio criterio. Pero yo estoy y pertenezco al movimiento historicista. Tanto estoy yendo representando a mi ministerio como estoy yendo representando al movimiento historicista. Y eso me va a conllevar a mí a que en el ministerio historicista pues me cuestionen, me pregunten. Y es ahí donde a veces no comprendemos que nuestras decisiones van a traer repercusiones tanto al Evangelio como leímos, tanto a la obra de Cristo y tanto al movimiento historicista, al igual que debemos de estar conscientes de que nuestro ministerio va a estar envuelto. Gracias, hermano amado Miguel. Permítanme, hermanos, si son tan amables, aportar un poco una cita del Espíritu de Profecía respecto a esto. Esta cita, hermanos, fue escrita a un hermano que estaba pretendiendo una hermana. Es un tema obviamente que tiene que ver con matrimonio y demás. El hermano estaba cometiendo el error porque él estaba no propiamente en una condición para poder pretender a esta hermana. Pero sin embargo, él quería casarse con ella. Ahora, quiero leer esta cita porque una parte de la cita me llama la atención, si me permiten. Dice, una responsabilidad recae sobre ti, el hermano Álvaro. Te has convertido a la verdad. Has sentido su poder salvador. Perteneces a la iglesia del Dios vivo. perteneces a tus hermanos, estás unido a ellos por altos y santos lazos, no eres tú mismo. Es un asunto de vital importancia para la Iglesia el curso que usted tome. Y la Iglesia debería tener derecho a hablar en este asunto cuando su prosperidad e influencia están tan cerca de ser afectadas. Esta cita, repito, aunque no es en el contexto del ecumenismo, sí nos deja ver el concepto que la hermana White le deja ver a este hermano acerca de la responsabilidad que se tiene, porque una cosa es, hermanos, que tengamos nuestra individualidad como personas, pero otra cosa es que cada uno pueda determinar con ello que puede hacer o deshacer lo que guste. No sé si alguien más desea aportar, hermanos, en este sentido de esta pregunta. Sí, hermanos. Hermano Rubén Mil. Me gustaría responder esto con una cita del espíritu de profecía que creo que nunca está de más tomar como referencia. Déjeme compartir rápido, es una cita muy importante relacionado a este tema. Sí, miren, aquí la tienen en pantalla ustedes. La sierva del Señor dice lo siguiente, voy a leer hasta aquí en esta parte donde dice, Cristo llama a la unidad, pero Él no nos llama a unificarnos sobre prácticas equivocadas. El Dios del cielo traza un agudo contraste entre la verdad pura, elevadora y ennoblecedora, y las doctrinas falsas y engañosas. Llama al pecado y a la impenitencia por su nombre, no cubre la maldad con una capa de mortero sin templar. Bajo esa misma mensaje que tiene la sierva del Señor, ella dice lo siguiente, dice, ¿qué diremos para despertar a los hombres y mujeres de mente sencilla? Para que se cuiden de la influencia de estos falsos profetas que propagan la contaminación moral donde quiera que vayan. ¿Puede un cristiano asociarse con esta clase y estar a salvo? Y es interesante porque alguien podrá decir, bueno, estos son los falsos profetas, pero va asociado inclusive para el ecumenismo. La respuesta de ella es no. Estos hombres son celosos defensores del error, pues reciben su inspiración del padre de la mentira. Pero no puede haber compañerismo y comunión con estos falsos profetas por parte de los hijos de Dios sin contaminarse y respirar la atmósfera moral contaminante que rodea a estas almas. ¿Acaso puede un hombre tomarse brasas en su seno y no quemarse? Miren qué ilustración tan impresionante hace el espíritu de profecía. Alguien puede decir, yo voy y presento el mensaje, pero parte del compañerismo practica comunión en este grupo de reuniones ecuménicas y puede decir, yo es en quien he creído y fui a presentar el mensaje. Y pone la reflexión, ¿acaso un hombre puede tomar brasas en su seno y no quemarse? Bueno, creo que todos sabríamos la respuesta que es sí. Y bajo esa tónica es que ella nos menciona de que habrá muchos, pero bueno, dejo aquí la cita y quizá en otro punto se ha de poder complementar con esto, porque pues prácticamente si yo voy a título personal en una reunión de este tipo, inclusive a título personal, hay un efecto colateral en mi ministerio y por ende a mi persona. Entonces sí hay una implicación bastante peligrosa de poder tener comunión en este tipo de reuniones ecuménicas, hermanos. Gracias, hermano Rubén. No sé si alguien más quiere agregar algo respecto a esta pregunta, hermanos, o pasamos a la siguiente. Me gustaría leer una cita, hermano Juan Pablo, de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, cuando nosotros entramos al Evangelio, ya no nos pertenecemos, como decía la cita que usted leyó, hermano. Y ahí, aunque la cita puede estar en un contexto del matrimonio, la cita tiene un principio muy importante y fundamental. ¿Cuál es el principio? De que no nos pertenecemos a sí mismos. Todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos, todas las actitudes que tengamos, todo va a afectar al Evangelio, va a afectar a Cristo. y por ende va a afectar al movimiento, porque nosotros ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Cristo. Y nos pertenecemos al mensaje que el Señor le ha revelado a este movimiento. Porque tenemos que considerar algo muy importante, que nosotros no estamos siguiendo un movimiento nuevo. Lo que nosotros estamos siguiendo no son nuevas teorías ni nuevas doctrinas, sino que lo que estamos siguiendo es la doctrina pura de la Iglesia, del movimiento adventista de los primeros 50 años. A eso queremos apegarnos, a esa sana doctrina, a esa verdad, a ese mensaje, a ese movimiento. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo y a esta verdad, a este mensaje, hay un término que se usa, es impajaritable, no dañarlo cuando yo tomo decisiones equivocadas. Es imposible no dañar el movimiento, no dañar el ministerio, cuando yo tomo decisiones equivocadas en cuanto a la predicación del Evangelio. Porque como dice Pablo, ya no vivo yo, ya no me pertenezco a mí mismo, más Cristo vive en mí, y todo lo que ahora hago o vivo, lo vivo por el poder de la gracia, de la sangre del Hijo de Dios. Y como dice el apóstol Pablo también, cuando un miembro del cuerpo se duele, ¿qué le pasa al resto del cuerpo? Todo el cuerpo. Todo se daña. ¿O acaso cuando a uno le duele un oído, no todo el cuerpo quiere tirarse en una cama hasta que el dolor de oídos o el dolor de muela se acaba? Se afecta todo el cuerpo. Así que, hermanos, no debemos pensar que yo voy a tomar una decisión personal de ir a título personal a un lugar. Porque si usted es parte del Evangelio, si usted es parte de Cristo, es parte de este movimiento, usted ya no se pertenece a sí mismo, sino que se pertenece a Cristo y al mensaje. Eso quisiera agregar, hermano. Gracias, hermano Claudio. Si no hay más comentarios para agregar en esta pregunta, hermanos, entonces estaríamos pasando a una siguiente pregunta. La siguiente pregunta, hermanos, dice así: ¿de qué manera se puede predicar a grupos o personas ecuménicas sin comprometer nuestro mensaje? ¿Alguien quiere comentar? ¿De qué manera se puede predicar a grupos o personas ecuménicos sin comprometer nuestro mensaje, hermano Rubén Mir? Sí, hermano, gracias. Bueno, esta es una gran pregunta que siempre se toma inclusive como escudo para tolerar estas prácticas, para poder avanzar sobre el ecumenismo. Sin duda, el ejemplo nos lo ha dado el Señor Jesucristo y también nos lo ha dado el apóstol Pablo. Dios le permitió experimentar parte de ese proceso. Vemos al apóstol Pablo en el Areópago, tratando de utilizar una metodología asociada a la que tenían los griegos, y también vemos en los testimonios y en la escritura que ese método le falló. Hoy podríamos tomar eso como ejemplo, hoy podríamos decir que no se trata de practicar estas reuniones ecuménicas, de estar en ellas para poder ganar a la gente que no sabe de la verdad. Sin duda podemos hacer una obra de evangelización personal que habla la sierva del Señor, y que nosotros podemos, inclusive ella habla que se puede orar por ministros de otras denominaciones y orar con ellos de manera personal. Claro, siempre y que esto se permita, que haya esa apertura de tener un estudio bíblico donde se exalte la verdad y jamás se rebaje la palabra de Dios. Sin embargo, cuando se asiste a este tipo de reuniones con la idea de que uno va a presentar el mensaje en este tipo de reuniones, pues termina siendo todo lo opuesto, como la cita que presentaba. Al final termina uno quemándose, teniendo comunión con ellos, con las ideas de ellos, con la doctrina de ellos, y al final el mensaje no da el fruto que se desea. Y eso fue lo que experimentó el apóstol Pablo cuando llegó al Areópago y trató de implementar esa metodología que estaban utilizando, y pues sabemos en el testimonio que no tuvo un buen fruto ese tipo de forma de acercarse. Hoy sería lo mismo, lo equivalente, ¿no? No tiene demasiado poder ir a estas reuniones y participar de ellas si se puede hacer una obra personal. Es lo que Gracias, pudiera. Hermano Rubén. ¿Alguien más, hermanos, desea aportar a esta pregunta? Hermano Maya, por favor. Su micrófono, hermano Maya. Sí, debemos tener en cuenta, en primer lugar, cuáles son nuestros pilares, nuestras bases en las cuales pisamos y qué es el ecumenismo. Cuando se tienen esas dos cosas en bien claras en la mente, con ayuda de Dios, uno va a predicarle a cualquiera fuera del ecumenismo, ¿sí? Habrá ocasiones, por ejemplo, si usted le invitan a una iglesia pentecostés, donde ellos quieren saber la verdad, porque ha pasado, ¿no? Pero en esa iglesia pentecostés obviamente están guardando el domingo, obviamente están en contra de la ley de Dios, o no saben de la ley de Dios, por ejemplo, ¿sí? Pero allí no hay otros metodistas, no hay bautistas, no es un movimiento ecuménico, ¿me explico? ¿Sí? Es un grupo de personas que quiere saber la verdad, ¿sí? Entonces hay que tener claro y definido, ¿sí? Hay que tener claro y definido. Entonces, primero, si es un pastor que lo está invitando a una iglesia pentecostés, lo primero que usted debe hacer es hablar con el pastor, ¿sí? Vaya a la casa de ese pastor, hable con él. Identifíquese que usted trae el mensaje de los tres ángeles, trae la verdad presente. Preséntele sobre todas las cosas la justificación por la fe. Porque la justificación por la fe, desde el punto de vista adventista, pues hermanos, ninguna otra religión la tiene. Solo en este mensaje tenemos esa gran verdad salvadora en Cristo el Señor. ¿Sí? Si ese pastor, ¿verdad?, entiende el mensaje, entiende los pilares, entonces él obviamente nos va a abrir las puertas para con otras personas, ¿sí? Entonces usted puede ir visitando de casa en casa a esos evangélicos, si se puede decir. Usted está dando el mensaje, ¿sí? No está siendo ecuménico, usted le está predicando a los que están en Babilonia, ¿sí? Pero una cosa es, como dijo nuestro hermano Rubén, dar el mensaje directo, y otra cosa es como hizo Pablo. Pablo, dice la hermana Huay, que dijo, ¿cómo les predicaré a los del Areópago? Ah, pues voy a usar la filosofía. Voy a usar la lógica con la lógica, la filosofía con la filosofía. ¿Y cuál fue el resultado? Unos dirán, sí, sí, se convirtieron algunos, sí, pero fue muy poco, dice el Espíritu Profecía. Posteriormente, Pablo, cuando llega a Corinto, él dice, bueno, finalmente he decidido predicar a Cristo y a este crucificado. Dejó a un lado la metodología de aquel tiempo para predicar una verdad presente en aquel tiempo, que era la vida y la muerte y la ascensión de Cristo, ¿no? Entonces, podemos predicar a todos. Nosotros no estamos diciendo, hermanos, que no vamos a predicar más que a historicistas. Eso, decir eso no es verdad. Estamos diciendo que no vamos a predicar usando el método del ecumenismo. Eso, ¿sí? Eso. Entonces, estamos viviendo en tiempos difíciles, donde la gente quiere que se le predique, pues, cosas en común, ¿no? Ven y háblanos de Zaqueo en el sicómoro, del amor de Dios, etcétera. Pero al que nos invita a predicar hay que decirle, este es mi mensaje, quiero que lo escuches tú primero, si es un pastor, si es una familia evangélica, bautista, metodista, decirle, claro, vamos a tu casa y ahí predicamos, ¿verdad? Pero es la mejor manera, es el método personal que hizo Cristo. Por ejemplo, Cristo con la samaritana le predicó de manera personal. Y predicarle a alguien de manera personal no es ecumenismo, ¿sí? Predicarle a alguien de manera personal no es caer en los lazos del ecumenismo, es predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Adelante. Gracias, hermano Maya. ¿Alguien más, hermanos, quiere aportar a esta pregunta? Damos la bienvenida a nuestro hermano Josué Suárez. Bienvenido, hermano Josué. Lo tenemos por aquí. Sea usted bienvenido, hermano. ¿Alguien más, hermanos, quiere aportar a esa pregunta o pasamos a la siguiente? Hermano. Adelante, hermano Claudio. Yo creo que esta pregunta que acabamos de hacer, yo creo que es una de las preguntas más controversiales dentro del movimiento que puede surgir en algún momento entre algún predicador que pueda ser invitado justamente a un canal o a algún programa o algún, ¿no es cierto?, campestre que tenga cualidades ecuménicas. Y yo creo que las directrices que hemos estado dando desde el comienzo deben ser la guía para poder ayudarnos a nosotros a tener la claridad espiritual, tener la visión clara, ¿no es cierto?, dónde voy a ir a pararme para poder presentar y predicar el Evangelio. Y como decía el hermano Maya también, ¿qué voy a predicar? Y el otro aspecto que destacó el hermano Rubén también de decir, ok, voy a ir allá, voy a usar ese canal, voy a usar esa metodología, voy a usar esa ventana, pero ¿a qué costo o bajo qué resultados? Y yo creo que eso es lo que hay que evaluar antes de tomar una decisión de ese tipo. Y la línea, ¿no es cierto?, es muy delgada para poder identificar cuándo voy a participar en una reunión que va a tener cualidades ecuménicas o cuándo voy a trabajar con un grupo que no es ecuménico, como ya bien lo dijo el hermano Alejandro, que puede ser una iglesia de otra denominación o un grupo que está saliendo de una denominación, pero que quiere conocer la verdad y el mensaje. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos que tener esa claridad espiritual para poder discernir. Y si no la tengo, entonces ¿a quién tenemos? Tenemos al grupo de ancianos, tenemos al grupo de la iglesia para poder consultar y preguntar. Mira, hermano, no tengo claridad, no puedo visualizar bien esto. ¿Qué opinas de esto? Como decía el hermano Jimmy, el diálogo, ¿no es cierto? El diálogo de lo que voy a hacer. Si no tengo claridad, pido una opinión. Y eso habla también, ¿no es cierto?, de que no somos autosuficientes, de que debemos ser humildes y poder escuchar opiniones y orientaciones, consejos de aquellos que puedan mirar una situación desde otro punto de vista, desde otra vereda, porque puede que yo lo esté mirando muy claramente y no me doy cuenta hacia dónde voy encaminando mis pasos. Pero si lo llevo, ¿no es cierto?, a una observación de un hermano tercero, me puede ayudar a tomar una decisión correcta y evitarme un chasco o una decisión equivocada. Creo que todos esos aspectos debemos considerarlos cuando vamos a tomar estas decisiones. Gracias, hermano Claudio. Hermano Amado, adelante. Ah, sí, hermano, también sería bueno notificar que eso puede ocurrir cuando nos invitan a predicar a un canal, ya sea un canal de YouTube, un canal de Facebook, una reunión por Zoom, de que debemos de, no es que no les vamos a ir a predicar, sino de que hay principios. Nuestro primer principio es de ir a la cuenta o a la página y ver qué se ha predicado antes. En segundo lugar, tomar personalmente y hablar con la persona y sentarnos a estudiar en las cosas en las que diferimos. Y ahí se va a mirar el espíritu que se tiene, si realmente es presentar la verdad o ser simplemente uno más del montón. Entonces es ahí donde entra el ministerio personal de estudiar juntos. Y ahí se va a mirar la disposición del que te está invitando. Porque siempre la invitación llega por una persona. No es de que llega la invitación por un conjunto de hermanos. Entonces, ese que nos está invitando es con el que tenemos que ir principalmente a estudiar las escrituras, si hay si él quiere que le presentemos ese tema a la iglesia o quiere que presentemos un tema en su canal. O sea, con él es el primero con el que tenemos que estudiar. Y una vez él conociendo esa verdad, él mismo voluntariamente va a decidir separarse del error, si es que acepta la verdad. Y si no acepta la verdad, pues simplemente es una señal de advertencia que él no está en busca de la verdad, él está en busca de causar simplemente sensación, de buscar tal vez seguidores, de buscar tal vez traerle algo que presentar ahí en su grupo, pero no está a favor de la verdad. Entonces, aquí es donde entra el ministerio personal. Gracias, hermano amado. Muchas gracias por su aportación. ¿Habrá alguien más, hermanos, que quiera responder en torno a esta pregunta o pasamos a la siguiente? Hermano, bueno, yo quería comentar, pero no sé si en alguna de sus preguntas usted tiene qué sucede con aquellos que se sienten que Dios les está guiando para realizar esa obra de esa manera. No sí, sé hay si una pregunta una... específica sobre eso, hermano mío. Ah, ok, entonces reservo mis comentarios al respecto, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bien, vamos a otra pregunta, hermanos. Pregunta también importante y común que muchos hermanos se hacen. La pregunta es, ¿participar de disciplinas médicas que no son los 8 remedios naturales, tales como la homeopatía, acupuntura u otras disciplinas, puede ser considerado ecumenismo? ¿Alguien que quiera responder? Por ahí también está nuestro hermano Josué, que él sabe un rato de este tema. Si hermano quiere responder, o algún otro de los hermanos también. Repito la pregunta. ¿Participar de disciplinas médicas que no son los 8 remedios naturales, tales como la homeopatía, la acupuntura, pueden ser considerado ecumenismo? Hermano amado Miguel. Pues para abrir los comentarios que vienen después de este, eso es un sí, hermano Juan. Porque estamos entrando en las doctrinas del hinduismo, del paganismo, de doctrinas que vienen pues de precisamente de una de las bocas de Apocalipsis 16:3, que es de la boca del dragón, del espiritismo. Y eso es ecumenismo completamente 100%. O sea, no podemos relacionar la verdad con la mentira. Entonces, eso es netamente ecumenismo. Gracias, hermano amado Miguel. Hermano Jimmy. Sí, hermano Juan Pablo. De igual manera, como respondió el hermano amado, esa pregunta se responde con un enfático sí. Y haciendo mención, casualmente, hermano, les voy a mencionar, por ejemplo, un viento de doctrina que tiene que ver con la salud, que de paso hace unos años acá en Colombia incursionó, y el génesis de este viento de doctrina viene de Perú, con un señor llamado Nimer Simeón, que es promotor de la nutrigenética y epigenética, donde precisamente recordaba hace un rato en uno de los slides que nos presentaba el hermano amado, de una señora, no sé su nacionalidad, que mencionaba el hermano amado que un sábado estuvo en un lado, otro sábado estuvo en el otro, y así sucesivamente, y pues no comparten la misma doctrina. De igual manera, esos médicos misioneros que salen de la escuela de este señor peruano que se llama Nimer Simeón, con supuestamente llevando un mensaje de salud que nada tiene que ver con los 8 remedios naturales, pues hermano, son bienvenidos a grupos futuristas, a la corporación, a dualistas, en cualquier lado tienen cabida, porque precisamente con la excusa de ser un tema de salud, pues la salud es un área que compete pues hasta los paganos, ¿verdad? En este contexto, hermano, por supuesto que la salud es un área por la cual el ecumenismo puede ingresar y hacer mucho daño a los movimientos, pero en especial, hablando de casa, hablando del movimiento historicista, debemos ser muy precavidos en ese aspecto. Gracias, hermano Jim. Permítanme leer, hermanos, una cita del Espíritu de Profecía que nos va a ayudar a responder esta pregunta. Es que a veces hay personas que pudiéramos pensar que el ecumenismo solo tiene que ver con cuestiones doctrinales. Vamos a leer esta cita. Dice: No firme el pueblo de Dios en ninguna de nuestras instituciones una tregua con el enemigo de Dios y del hombre. El deber de la iglesia hacia el mundo no consiste en acomodarse a sus ideas ni aceptar sus opiniones y sugerencias, sino en prestar oídos a las palabras de Cristo por medio de su siervo Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué común la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esto se aplica en un sentido especial a la unión matrimonial con los incrédulos, pero abarca un campo más amplio que este. Se aplica a los instrumentos establecidos por Dios, a nuestras instituciones de salud, nuestros colegios y nuestras casas editoras. Aquí por lo menos la hermana Juan menciona tres rubros en los que nosotros debemos tener cuidado: nuestros colegios, nuestros institutos de salud, nuestras casas editoras. Tenemos la experiencia de lo que pasó con el movimiento adventista cuando empezaron a imprimir trabajos que eran de un índole diferente a lo que atañía el mensaje. Tenemos la experiencia que pasó con ellos. Entonces, hermanos, obviamente también tanto en la salud como en lo que tiene que ver la educación o la imprenta, también nosotros debemos de cuidar este peligroso enemigo que es el ecumenismo, hermanos. No sé si alguien tenga algo más que aportar a esta pregunta. Hermano Josué, quizá en la experiencia que él ha tenido sobre este particular, hermano, adelante. Sí, hermanos, saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Sí, yo creo que es muy claro, hermano, que si nosotros nos salimos de los principios que tenemos, pues también estaríamos cometiendo allí un agravio a los principios del Señor. Referente a estas disciplinas, como son la homeopatía, la acupuntura, realmente son, se le llama medicina alternativa. El asunto aquí en México es que también la naturopatía y muchas otras cosas están relacionadas con la medicina alternativa. Sin embargo, estas disciplinas no tienen una explicación fisiológica. Y a eso es lo que nosotros nos vamos, ¿verdad? Al no haber una explicación fisiológica, no podemos usarlas como una disciplina más natural que Dios nos ha dado. Porque, por ejemplo, esa es una de las preguntas que nos hacen los muchachos o los estudiantes aquí en el seminario. Hace unos días atrás que estaba compartiendo el devocional, una joven me preguntaba precisamente acerca de eso. Que si le vamos a enseñar acupuntura y esas cosas, o me preguntaba si eso es aceptable delante de Dios. Y entonces le dijimos que pues poco a poco le vamos a enseñar cuáles son las disciplinas que Dios aprueba y cuáles no. Porque el problema, hermano, aquí en México fue que los institutos de Reforma ProSalud, que inicialmente enseñaron a trabajar de esta manera, pues también mezclaron algunas otras cosas. Entre ellos, pues la reflexología. Y entonces, a muchos jóvenes que han salido de esos institutos, pues sin tener un fundamento, una base, han practicado algunas cosas que, pues que sabemos hoy en día no son aprobadas por Dios. Entonces sí hay muchas disciplinas, como lo que mencionaba un hermano hace ratito, la nutrigenética, la dieta plana y otras cosas, que, pues que no son aprobadas por el espíritu de profecía. Entonces, creo que el médico misionero debe tener un enfoque, y es lo que tratamos nosotros de poner en la mente de los jóvenes o los hermanos que estudian aquí. ¿Cuál es el enfoque misionero que debiéramos de tener? Si nosotros, hay una cita que estaba buscando, de hecho ahorita quería mostrárselas. La sierva del Señor habla acerca del estudio que debiéramos de tener. Déjenme ver si lo tengo por aquí en esta presentación. A ver, déjenme ver. En lo que el hermano Suárez la encuentra, hay una cita, hermano Pablo, que viene en el libro del Evangelismo, página 440, que dice: hay muchos que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a los médium espiritistas, pero que son atraídos por formas placenteras de espiritismo, tales como el movimiento de Manuel. Aún hay otros que son descarriados por la enseñanza de la ciencia cristiana, por la enseñanza del misticismo y de otras religiones orientales. De ahí es donde viene lo que usted mencionó de la acupuntura y todo eso. Le cedo el tiempo al hermano Suárez. Gracias, hermano amado. Sí, es muy cierto lo que dice el hermano amado Miguel. Es que ese es el detalle con estas filosofías, porque cuando nosotros estudiamos el principio de la medicina oriental, o lo que practicaban, por ejemplo, los egipcios, es que ellos le atribuían sus poderes a sus dioses. Y en el caso de la medicina que Dios nos ha dejado para tratar a los enfermos, pues también nosotros le vamos a atribuir la cura a Dios, al único Dios verdadero. Porque finalmente el médico misionero solamente es un conducto o es la forma que Dios usa para poder llegar a la gente. Sabemos que la Biblia dice, el Espíritu de Profecía dice que la reforma pro salud o la obra médica misionera tiene que ver nada más con el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Es para poder abrir la puerta y predicarle la verdad a la gente. Entonces, quería compartir esta cita que dice lo siguiente. Demasiada devoción al estudio, dice, aún de la ciencia verdadera, genera un apetito anormal que aumenta mientras se lo alimenta. Esto suscita un deseo de conseguir más conocimiento del que es esencial para hacer la obra del Señor. Nosotros tratamos de enfocar a los jóvenes, de que aunque es bonito estudiar el cuerpo, sus funciones, el método del Señor a través de la hidroterapia, a través de la buena alimentación y todo lo que conlleva, e incluso le enseñamos, por ejemplo, le enseñamos las direcciones anatómicas, las comparaciones anatómicas, para poder comprender el estado de salud del paciente. O también para tratar de entender cómo obra la hidroterapia, cómo obra los métodos que usamos en la gente. Sin embargo, debemos de ser dados. No podemos sentarnos solamente a estudiar y estudiar más y más, porque quiero conocer más a detalle, a fondo, cosas que puede suscitar un apetito anormal. Y es lo que pasa, muchos médicos misioneros, como se le dan bases para conocer la enfermedad, lograr hacer un diagnóstico, a veces puede suscitar el deseo de conseguir más conocimiento solo por gratificarse. Pero dice esta cita, el propósito de obtener conocimiento únicamente por la satisfacción propia desvía la mente de la lealtad a Dios y detiene el avance hacia la santidad práctica. El Señor Jesús impartió solamente tal medida de instrucción como podía ser utilizada. La mente de los discípulos a menudo era estimulada por la curiosidad, pero en lugar de gratificar su deseo de saber lo que no era necesario para su trabajo, Él les abría nuevos canales de pensamiento. Él les dio la instrucción que más necesitaban sobre la santidad práctica. Y bueno, digo esto, hermano, por lo siguiente. Hay médicos misioneros que en su deseo de tener más conocimiento, aquí en México han ido a estudiar como se ofrecen aquí ahorita hoy en México carreras de fisioterapia, de medicina alternativa, que también enseñan hidroterapia y otras cosas. Y con el deseo de tener más conocimiento se van a esas instituciones. Y resulta que allí le empiezan a enseñar acupuntura, reflexología. Y yo he conocido hermanos que han estado en esta obra. Incluso uno estuvo con nosotros aquí en Tabasco, él era enfermero. Cuando yo llegué aquí con ellos, él era uno que más defendía el ser fiel en las disciplinas del Señor. Y yo dialogaba mucho con él acerca de eso. Pero él, en su afán de conseguir más conocimiento, se metió a estudiar en una de estas escuelas. ¿Y qué creen que pasó, hermano? Su mente cambió. Ahora él defiende y dice, no, es que mira, la acupuntura sí tiene un efecto. Es que yo he visto, yo lo practiqué, no creía en eso, pero lo practiqué. ¿Y qué crees? El dolor se le quitó al paciente. Entonces, y he platicado así con dos o tres más hermanos, y fíjense que su mentalidad ha cambiado. ¿Cómo es que si nosotros no guardamos, hermanos, lo que Dios nos ha dado y nos desenfocamos, vamos a terminar allí? Ahora, rápido quiero terminar con esto. Un servidor, sí estuve estudiando fuera algunas cosas, no en una institución, pero sí una capacitación que nos ofreció un licenciado adventista sobre salud. A mí me llamó la atención de que él nos ponía y nos comprobaba que ante la Secretaría de Salud, estas disciplinas no cuentan o no contaban hasta ese entonces, hace años atrás, con el respaldo de la Secretaría de Salud, porque no tenían una explicación fisiológica. La imanoterapia, la electricidad, el magnetismo, la acupuntura, la digitopuntura, la reflexología, no tenían un respaldo científico ni avalado por la Secretaría de Salud. Pero lo curioso es que hoy en día, pues como que ya hay un respaldo, ¿verdad? Como que se están uniendo también todas estas disciplinas, porque antes aquí en México había un pleito con los médicos de patente, con los naturópatas. Había un pleito. Y no recuerdo ahorita el año, fue como en el 2013, me parece, que de aquí de México quisieron eliminar lo natural, porque se han dado cuenta que mucha gente consulta a los naturistas, y eso le estaba quitando prestigio a los médicos alópatas. Y entonces hubo un pleito, porque aquí en México hay grandes laboratorios que hacen productos naturales a base de plantas, y muy sanitizado, muy investigado, pasan las pruebas ante la Secretaría de Salud. Y entonces estas empresas estaban preocupadas, ¿qué vamos a hacer?, dijeron. Y entonces empezaron a pelear. Y entonces el gobierno dijo, está bien, sí los vamos a dejar, pero queremos gente capacitada, no queremos naturistas mediocres. Y es por eso que empezaron a ofrecer diplomado y otras cosas. Entonces ahorita, hermano, Ese es el miedo de algunos, de que, pues bueno, si están abiertas las puertas, pues me voy para allá y me voy cuidando la fe y todo, pero hermano, no es así. Cuando yo estudié, yo recuerdo que este licenciado nos decía, miren, nos decía lo siguiente, dice, la medicina natural no cura, decía, el que cura es la medicina alópata. Lo natural solamente es un coadyuvante. Yo me sorprendí cuando dijo eso, porque dije, hermano Aguay dice, ¿y por qué él hablaba de la hidroterapia y de otras cosas? Y yo dije, esto no puede ser. Yo ya leí en el Espíritu de Profecía que el hermano Aguay dice que estas cosas, la alopatía, es droga, son cosas que no debemos usar. Lo que realmente cura es lo natural. Y nosotros lo hemos visto con los pacientes. Hay pacientes que vienen ante nosotros porque están aburridos de las drogas, porque saben que eso los está matando, los está destruyendo. Entonces, ciertas cosas yo fui descubriendo, por la gracia del Señor, de que estaban empezando a rebajar lo natural, o le metieron un chip, así como manipularon la religión, también están manipularon lo natural y ahorita están cayendo, y todos dicen, lo que trataron de hacer, ¿saben qué, hermano? Y eso es ecumenismo en la salud. Lo que trataron de hacer es que el médico alópata no pelee con los naturistas y se puedan llevar, pero que el médico naturista reconozca que la alopatía es la primera que está curando al paciente. Y eso es ecumenismo en la salud. Yo traté de explicar esto, hermano, y ojalá que haya sido claro. Gracias, hermano Suárez. La sierva del Señor dice que existen muchas formas de sanar, pero solo una es aprobada por el cielo, ¿sí? Y hermanos, es importante este rubro de la medicina, de los médicos misioneros. ¿Por qué? Porque si algún médico misionero nos está escuchando, o nos escuchará en algún momento, debemos entender, hermanos, que nuestro mensaje es un mensaje integral, que se conforma de un cuerpo que es la doctrina y la obra médico-misionera. Si una persona, si en algún movimiento se especializa un médico misionero solo en el área de salud, pero desconoce su doctrina, ese es un mensaje incompleto. Y viceversa, también aquellos que estamos en el trabajo de la predicación del Evangelio, también debemos de conocer lo referente a temas de salud, porque nuestro mensaje es un mensaje integral. Por lo tanto, hermanos, la urgencia de que nuestros médicos misioneros también sean capacitados en el área doctrinal. No sé si alguien quiere agregar algo respecto de esta pregunta, hermanos, o avanzamos a la siguiente. Avanzamos. Muy bien, la siguiente pregunta, hermanos, es, ¿cuál debiera ser nuestra actitud hacia un miembro de la Iglesia que ha practicado o que incurre en ecumenismo? Y si luego de habérsele reconvenido, reincide, ¿cuál debería ser la actitud de la Iglesia para con una persona así? ¿Alguien quiere responder, hermanos? Hermano amado. En las citas que presentamos, hermanos, en el estudio de este servidor, ahí nos marca las pautas. Ahí dice que, pues, se tiene que hablar con él, se le tiene que mostrar el error, se le tiene que tratar el asunto, y posteriormente, pues, se tiene que esperar su reacción de él también. Como vimos, a veces nosotros confundimos cuando hacen ecumenismo en público y quieren que los tratemos en privado. Cuando esa obra pues ya ha arrasado con varios. Entonces se tiene que hablar con él, se le tiene que mostrar el error y posteriormente esperar a que cuál va a ser su decisión o su reacción de él. Y si él se mantiene, que es lo que a veces, muchas veces pasa en el caso, se mantiene en su posición y no quiere reconocer su falta, su falla o su error, pues muchas veces ellos se apartan. Y en otras ocasiones toca tomar la decisión de, como dice la escritura y la mensajera del Señor, usted tiene que separar del cuerpo porque va a dañar el evangelio, va a dañar, trae repudio a Cristo, al evangelio, y va a seguir propagando su pensamiento en la iglesia. Y muchos van a ser afectados por ese pensamiento. Su micrófono, hermano Juan. Gracias, hermano amado. ¿Alguien más que quiera aportar en esta pregunta, hermanos? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud, hermanos, con algún miembro de la iglesia que ha incurrido, que incurre en el ecumenismo, y luego de habérsele reconvenido, reincide? ¿Qué actitud tomar, hermano? ¿Qué hacer? ¿Alguien más? Creo que, hermano Pablo, sí, debemos seguir todos los consejos y orientaciones que nos da la palabra del Señor. Y bueno, como el hermano amado citó Mateo 18:15, ¿no es cierto?, que se debe hablar con él, se debe dialogar. Y por acá me estaba acordando de otra cita de la palabra del Señor que dice que cuando encontramos a alguien que ha incurrido en un error, debemos considerarnos a nosotros mismos como si nosotros mismos hubiéramos caído, para tratarlo con misericordia y poder ayudarlo a redimirlo, ¿no es cierto? Yo creo que en ese aspecto siempre se toman en cuenta los consejos y las orientaciones bíblicas. El asunto está en que la contraparte, cómo se toma el consejo y la orientación. Eso es lo que yo he visto en la experiencia que hemos tenido últimamente. Porque gracias, nosotros hermano, tomamos en cuenta toda la orientación bíblica. El asunto es que la contraparte pareciera que no está tomando en cuenta la orientación bíblica para considerarse a sí mismo. Y ahí nos hemos visto confrontados, ¿no es cierto?, a actitudes que están más ligadas al orgullo, a la soberbia o la suficiencia propia, más que considerar lo que la palabra de Dios dice para poder recibir el consejo y la orientación del hermano o de la iglesia. Gracias, gracias, hermano Claudio. ¿Alguien más desea aportar, hermano, sobre esta pregunta? Es una cuestión nada sencilla, porque como bien dice nuestro hermano Claudio, y es una tendencia del ser humano, es difícil reconocer cuando uno se ha equivocado. Si hay algo, hermano, complicado para el ser humano, es reconocer que se ha equivocado, aceptar. Y la tendencia del ser humano es ponerse a la defensiva cuando se le está haciendo ver un error. Por eso decíamos, es una cuestión compleja. Así que hemos visto, hemos experimentado, acá en México, por ejemplo, varias situaciones como estas, en las que lamentablemente la persona se cierra en su idea, no acepta el consejo de la iglesia, y lejos de eso se obstina más en su postura, y entonces, bueno, pues naturalmente la iglesia no puede estar trabajando más con esta persona. Hermano Claudio, adelante. Sí, encontré la cita, hermano, acá en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y sigue el consejo más abajo con respecto a este tema. Porque el que se dice aquí, mira lo que dice el versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es interesante la cita del apóstol Pablo porque dice, sométase a prueba tu propia obra. Es decir, lo que estoy haciendo está correcto. Si la iglesia está teniendo una actitud espiritual para hablar conmigo, para tratar mi caso, ¿cómo voy a responder yo a esa preocupación? Porque tenemos que considerar algo, hermano. Dice la palabra del Señor que el Señor a quien ama disciplina. Porque el que no es hijo, el Señor lo deja sin disciplina. Al bastardo lo deja sin disciplina, pero al que ama disciplina. Entonces, si el Señor nos está disciplinando, está amonestándonos, es porque para el Señor somos amados, somos apreciados, queridos. Si la iglesia está teniendo una consideración conmigo, es porque la iglesia me ama y tiene un deseo de poder redimirme y de cuidarme y de ayudarme. Pero como bien usted dice, hermano Juan Pablo, a veces se toma otra actitud, se toma otra postura, y eso es lo triste en este asunto. Pero creo que si seguimos los consejos bíblicos, los ángeles van a tomar registro de lo que nosotros hagamos, y el Señor va a ser el que va a juzgar eso en el futuro. Gracias, hermano Claudio. Hermano Jimmy, adelante. Su micrófono, hermano Jimmy. Ah, perdón, hermanitos, que no tenía encendido el micrófono. Sí, hermanos, miren, el asunto en este caso, en cualquier otro, pues la palabra de Dios es clara en las directrices que se deben seguir. En el contexto del ecumenismo, hermanos, teniendo en cuenta las implicaciones que esto lleva, porque el ecumenismo, vuelvo y reitero una frase, hermano, que mencioné hace un rato, precisamente es una tragedia, y es muy peligroso, hermano, porque en primer lugar la persona se le debe hacer entender no solamente que está en juego su salvación, sino la salvación de aquellos hermanos más cercanos que lo sigan a él, que lo aprecien, porque generalmente como seres humanos tenemos personas más allegadas a nosotros, eso es natural en el ser humano, pero también hay personas en el ámbito ya doctrinal que si no están claras, hermano, en lo que realmente es el ecumenismo, pues pueden, gracias a la intervención de esta persona con o sin intención, terminar pues por un camino que no es el correcto. En este orden de ideas, hermanos, si llevamos esto que estoy planteando al ámbito de las reuniones, sean presenciales o sean virtuales, pero vuelvo y reitero, la más peligrosa de todas es la virtual, porque tiene mucho más alcance. Pues, hermano, cuando la persona realmente que incurre en esta situación ve todo el cuadro, pues yo creo, hermano, que no debería desconocer la admonición que la iglesia da, porque es una admonición, hermanos, que yo creo que si citáramos lo que el Espíritu de Profecía, bueno, lo que ya conocemos de la palabra de Dios y lo que dice el Espíritu de Profecía, que lo amplía de una manera más amplia en cuanto a estos casos, pues no acabaríamos hoy, hermano. Por ejemplo, ahí en Consejos para la Iglesia, en las directrices que nos da, utiliza una palabra, que en estas situaciones, cuando la iglesia tiene que pasar por esa desagradable, porque no es agradable, situación de hacer una exhortación a un hermano que está incurriendo en alguna situación, pues si no lo hace, está en problemas directamente con el Señor. Pero cuando lo hace, siguiendo precisamente los parámetros que la palabra de Dios establece, dice que la iglesia de Dios queda justificada, ¿sí? Entonces, el ideal acá, hermanos, es que tenemos unas directrices, y por amistad, por cariño que le tengamos al hermano, pues si su corazón no es ablandado por la lluvia serena del Espíritu Santo, hermano, pues lastimosamente en algún momento llega a la instancia donde a nadie queremos llegar. que es lo que dice allí en el libro de Amós, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, la palabra de Dios es suficientemente clara en ese aspecto, hermanos. Gracias, hermano Jimmy. Hermano Rubén, mil. Sí, hermanos, gracias. Bueno, para beneficio de los que quizás no pudieron conectarse previamente, creo que nuestros hermanos han puesto la base que hemos de seguir Mateo 18, y esa es la línea que hemos de seguir. Bíblicamente se nos indica esto. Y como mencionaban en sus comentarios, aquí sucede un punto, es que no se practica tampoco lo que el apóstol Pablo nos menciona en Filipenses capítulo 2, en el versículo 3, nos dice que no se haga nada por contienda, por vanagloria, antes bien dice, en humildad, estimados inferiores los unos a los otros. Este es el consejo que nos da la palabra de Dios. En este tipo de situaciones debemos de considerarnos así, tanto el que se acercará a amonestar, pero la mayoría de las veces estas situaciones se tergiversan o se tienden a otro problema porque de una parte no está llevándose a cabo este consejo de llevar o entender esto que nos dice el apóstol Pablo, que nos sintamos inferiores los unos a los otros. Nadie es mayor, dice el Señor Jesucristo, y el que quiera ser el mayor ha de entender que debe de servir. Pero la mayoría de las veces entender los errores siempre es lo que nos cuesta trabajo a todos. Y en ese punto es cuando el consejo bíblico de Mateo 18, cuando se va siguiendo, se tergiversa y se dice, bueno, es que entonces aquí me quieren imponer, me quieren hacer ver cosas, yo estoy bien. Y no sé si es en esta pregunta, hermano Juan Pablo, de lo que yo le mencionaba, que pudiera presentar la cita de los que piensan que son enviados a estas situaciones, o va a destinar una pregunta más. Adelante, hermano, puede presentarla. Ah, ok. Gracias, hermano. Y es que, mire, comúnmente siempre cuando uno comete estos errores o cuando alguien comete estos errores, pues siente esta declaración las hacen suya. Dice el espíritu de profecía lo siguiente. Bueno, esto es con referencia primero a que se restaure con cuidado, ¿no? A que se trate de Dios, con la ayuda de Dios, de levantar, de restaurar. Y que la disciplina, pues, que no debe dejarse a un lado. Pero esta es la situación que ocurre cuando se lleva a cabo Mateo 18. Muchos sienten esta impresión de la cual nos hablan los testimonios. Siempre ha habido individuos de mentes independientes que han afirmado que tenían razón, que Dios les había enseñado, impresionado y guiado especialmente. Y esto está en ese contexto, solamente estoy poniendo la parte de aquí que me interesa. Cada uno tiene una teoría propia o puntos de vista peculiares de sí mismo, y cada uno afirma que sus puntos de vista están de acuerdo con la palabra de Dios. Cada uno tiene una teoría y una fe diferentes, y sin embargo, cada uno reclama una luz especial de Dios. Estos se apartan del cuerpo, y cada uno es una iglesia separada de sí mismo. Todos ellos no pueden estar en lo correcto. Sin embargo, todos afirman ser guiados por el Señor. La palabra de inspiración no es sí y no, sino sí y amén en Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que ocurre, hermanos, que estamos aquí reunidos y que nos escuchan, cuando se aplica Mateo 18, cuando se trata de llevar a la persona, al hermano, a que se corrija, apela comúnmente a este tipo de descripciones, que Dios lo guió, que Dios le impresionó, que él está simple y sencillamente siendo guiado por Dios, y por lo tanto, pues, ¿cómo es posible que se le pueda reconvenir por este tipo de prácticas? Pero vemos que realmente dice, esto no está bien, realmente esto es estar apartándose del cuerpo, querer estar trabajando por sí mismo, y en otras citas se conoce esto como trabajar como un átomo independiente. Entonces, llegará el momento en el que si estos pasos de Mateo 18 se siguen, se habla con él, después dos o tres testigos, después la iglesia, o él en uno de esos pasos simple y sencillamente dice, esto para mí no está bien, me voy, pues el apóstol Pablo nos dice en la carta a los romanos que tengamos cuidado con aquellos que causan disensiones, que causan escándalos contra la doctrina, y que Pues simple y sencillamente nos apartemos de estos. Es lamentable y triste. Esta es la parte más difícil, la parte más dolorosa que le pasa o que le sucede a la iglesia. Cuando caen en estas prácticas y se mantienen en sus posiciones firmes, no aceptan el consejo de la iglesia, tampoco acepta o no se acepta la disciplina y lamentablemente se llega a un punto de ruptura. Esa es la parte más difícil y que inclusive se nos llama a que no busquemos. Nosotros no somos llamados a buscar la ruptura, sino a restaurar, a levantar. Pero casi siempre, la mayoría de las veces, la contraparte busca este tipo de declaraciones de ruptura y contra ese tipo de situaciones ya es muy complicado tratar de restaurar porque ya no hay esta comunicación que debe de existir en el cuerpo de creyentes, hermanos. Gracias, hermano mío. Hermano Rubén, ¿cuál era la cita de Tesalonicense? Que, no, ¿de Filipenses era o Tesalonicense? Filipenses 2, hermano, verso 3. Ah, ok. Gracias, hermano. Bien, gracias, hermano. Bien, pasemos a la siguiente pregunta, hermanos. Esta pregunta, les ruego, por favor, la analicen bien, porque la misma demanda una respuesta muy, muy puntual, dado que es una pregunta muy recurrente. La pregunta inicia más bien primero con un contexto de aseveración y dice, si Jesús predicaba en el templo judío, y Lutero predicó desde los púlpitos católicos. ¿No estamos yendo contra el ejemplo de ellos cuando no predicamos en lugares donde no profesa nuestra fe? El argumento, hermanos, es, a veces dice, bueno, Jesucristo, por ejemplo, predicó en el templo judío. Era una iglesia ecuménica, una iglesia apóstata. ¿Qué predicó? Lutero, desde las mismas iglesias católicas, predicó. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo propio? ¿No estamos yendo contra el ejemplo de ellos? ¿Alguien desea responder, hermanos? Hermano Alejandro Maya. Su micrófono, hermano. Así es, Jesús predicó en el templo, pero llegó algún momento en Mateo 23 donde dijo, esta casa es dejada de cimiento. La hermana White dice que las reformas empiezan adentro, pero dice después Dios le da ese mismo mensaje para que se predique afuera, y ella empieza con la línea de Cristo, la línea de los apóstoles, los reformadores, y dice que así será en el tiempo del fin. Ahí no se está hablando de ecumenismo. Ahí se está hablando, la hermana Juárez está hablando, donde incluso dice que Jesús tuvo que abandonar a los doctores de la ley, tuvo que abandonar a los escribas, tuvo que abandonar a ellos. Ahí está hablando del proceso de cómo empieza una reforma. Ese es el proceso de cómo empieza una reforma. Una reforma Jesús la empezó desde adentro y la terminó y la continuó afuera. Lo mismo Martín Lutero. Martín Lutero, por eso se llama la Reforma Protestante, porque le quiso dar una forma más apegada a la escritura al catolicismo romano, ¿sí? Y muchos por no entender y no leer la escritura y no leer los contextos de la historia y no entenderlos, porque es falta de lectura, hermanos. La Biblia nos habla a entender. Pedro nos habla a aumentar a nuestra fe, virtud y entre otras cosas, aumentar el conocimiento. El pueblo adventista nunca fue, en sus inicios, un pueblo ignorante. Al contrario, fue un pueblo estudiante. Un pueblo asiduo de la Biblia, del espíritu de profecía. Citaban el espíritu de profecía y traían también un libro de historia siempre. Entonces, recordemos que Martín Lutero, claro, que puso las tesis allí en la iglesia de Wittenberg, pero pregunto, ¿después predicó en una iglesia católica? ¿Lo dejaron predicar? No, no lo dejaron predicar. Ahora, si a nosotros nos invitan a predicar a una iglesia de la iglesia oficial establecida, hermanos, ponte a pensar bien, nada más te van a dar 20 minutos, y en esos 20 minutos te van a decir a ver cuál es tu tema. ¿Sí? Entonces, la recomendación es, dice la sierva del Señor, que Jesús agarró otro grupo de personas y se fue a predicar con los que sí querían escuchar el mensaje. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Bueno, ¿quieres escuchar el mensaje? Haz lo que hizo Jesús. Bueno, se fue en la sinagoga, salió de la sinagoga. Sí, porque muchos ponen el ejemplo, es que Jesús predicó en la sinagoga, sí, pero de ahí lo sacaron. ¿Sí? De ahí lo sacaron porque él trató de hacer esa reforma adentro. De ahí lo sacaron y se fue después a predicar en los caminos, en los vallados, en el monte, el sermón del monte, hasta arriba de un barco predicó. ¿Sí? Pero buscó a unas personas que sí querían escuchar el mensaje. Entonces, si a ti te invitan a predicar a un lugar, a la iglesia oficial, pues pregunta, ¿tú quieres realmente saber el mensaje? Vámonos allí abajo de un árbol, vámonos allí a un monte, ahí te enseño el mensaje claro y directo. Amén. ¿Por qué? Porque dentro de una iglesia, ¿sí? Tú tienes que sí o sí atenerte a una iglesia oficial, atenerte a los manuales que allí, a los protocolos, al tiempo que te dan 20 minutos, y va a llegar el momento que hasta te echan la policía. Yo tuve esa experiencia que el pastor llegó y los ancianos dijeron, no, no, no, aquí no va a venir el padre. Llegó el pastor, agarró su teléfono y llamó a la policía. Pero, hey, lo que he visto es lo siguiente, que muchas personas, por más que les das el consejo, no lo quieren aceptar. No quieren aceptar el consejo. Ahí van. ¿Y dónde terminan? Hermano, se gasta el tiempo. Entonces, ¿por qué Jesús predicó también en la sinagoga y algunos apóstoles predicaron en la sinagoga? Bueno, porque estaba determinado así, que aún después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Algunos apóstoles predicaron en la sinagoga porque se debía cumplir la última semana de las 70 semanas, hasta el año 34. ¿Sí? Ellos sentían que era su deber. Posteriormente, Pablo, claro, Pablo agarró y empezó a predicar también en algunos momentos en las sinagogas. Pero si usted lee la escritura, ¿cuál fue la decisión de Pablo después de que predica? Hermano, no le hicieron caso y Pablo dijo, mejor me voy a los gentiles. Es que hay que entender el contexto. Ahora, recuerde una cosa. Pablo se fue predicando clara y puramente el tema de la justificación por la fe, Romanos y Gálatas. Pero llegó un momento que sus mismos hermanos de sostén propio le dijeron, Pablo, bájale, bájale a tu mensaje, Pablo, porque tú estás diciendo que la ley ceremonial de Moisés ya quedó abolida y hay muchos judíos que quieren este mensaje, pero si tú les hablas en contra de la ley ceremonial, entonces, Pablo, no vas a permitir que les llegue a ellos el evangelio. Y entonces le dijeron, Pablo, te recomendamos que practiques la ley ceremonial. Aquí hay unos cuantos nazarenos que se van a rapar el cabello, van a hacer el voto nazareno, y Pablo, queremos que tú le bajes a tu mensaje y tú aceptes un poquito el manual de iglesia, el manual de aquello que ya está abolido. Oiga, Pablo, el que había dicho que ya estaba abolida la ley ceremonial, aceptó esa invitación, se fue al templo. Y en el templo se juntó con esos que iban a hacer los ritos y buscó y fue al sacerdote a preguntarle cómo se iban a hacer los sacrificios. Óigame. Y entonces alguien allí lo notó, dijo, ese que le está preguntando al sacerdote que cómo se van a hacer los sacrificios, ese es el que está diciendo que la ley ceremonial quedó abolida. Se contradice Pablo. Así que allí empezó la persecución y finalmente nosotros sabemos que allí empezó no solamente la persecución, todo lo que pasó Pablo hasta que lo llevaron a Roma. Y finalmente su ministerio, que era para más tiempo, él lo hizo chiquito. Todo por hacerle caso a hermanos que le dijeron, Pablo, congráciate con los que están en la iglesia oficial. Entonces, muchas veces cuando se dice, es que Pablo predicó en la sinagoga, es que Pablo predicó en el templo, hermanos, erráis ignorando las escrituras, erráis ignorando los contextos, tanto de los eventos que se dieron allí, como las los resultados de esas decisiones. Y la hermana Huay dice que ese consejo no fue de Dios. Ese consejo fue de unos cobardes que le dijeron, bájale a tu mensaje para que vengan más personas. La hermana Huay dice, claro, que ese consejo fue de la cobardía, no fue de la inspiración. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermano Maya. ¿Alguien más quiere aportar, hermano, sobre esta pregunta? Muy completo el comentario, la aportación del hermano Maya. ¿Alguien más quiere agregar? Hermano Amado. Sí, hermano, compartiendo sobre la misma línea del hermano Alejandro, a veces nosotros llegamos a confundir reforma con ecumenismo. Y volvemos al punto, cuando Pablo fue al templo, pues fue a predicarle a un grupo de personas donde él quería hacer una reforma. Y así de igual manera hoy en día, ¿quieres realizar una reforma? Ahí donde te fuiste a predicar, enséñale los siete pilares, enséñale las siete trompetas en el contexto historicista, enséñale los tiempos de Daniel en el contexto historicista, dale las ocho leyes de salud, habla en contra de la lo que estaba hablando el hermano José Suárez, la dieta plana, todo eso, habla en contra de eso, habla en contra del futurismo, habla en contra de la música ecuménica, a ver si lo van a permitir que se mantenga ahí. E inclusive en los mismos grupos, en las mismas páginas de los canales de YouTube. El tema que yo di, hermano Juan Pablo y hermanos que están aquí, ese tema yo no lo puedo dar en ningún grupo. En ningún grupo yo lo puedo dar. ¿Por qué? Porque eso les traería a ellos pues un revuelo en sus páginas de YouTube. Así de igual manera. Por eso el Señor nos ha mandado a que a través de nuestros ministerios demos a conocer estos mensajes. Y aquellos que tengan ganas de conocer la verdad van a seguir el proceso que siguió Nicodemo. Van a ir a buscar al Señor y el Señor les va a mostrar la luz a través de la Biblia y de los testimonios. Entonces, no confundamos una reforma con un ecumenismo. Gracias, hermano Amado. Gracias por su aportación. ¿Hay alguien más que quiera, hermano, responder sobre esta pregunta o pasamos a la siguiente? Bien, pasamos a la siguiente pregunta, hermanos. También esta pregunta es una pregunta recurrente. Mi grupo es pequeño. Tenemos pocos miembros. Y llegó una visita a nuestro grupo diciendo ser un predicador historicista. ¿Es correcto dejarle presentar su mensaje o sería una falta de cortesía no dejarle presentar su mensaje? ¿Alguien quiere responder, hermanos? Está complicada la pregunta, hermanos. Pues en realidad no, hermano, Juan Pablo, yo estaba esperando a ver si algún otro hermano comentaba. Pero es que mire, la Biblia dice, por sus frutos los debes de conocer. Uno, Mateo 7. La Biblia también dice en primera de Juan 4:1, probad los espíritus. Es decir, debe de haber de un conocimiento de la persona que está llegando a ese grupo. Y no por el simple hecho de que diga, soy historicista, ya le vamos a entregar el púlpito. ¿Por qué? Porque está en juego las almas que están ahí sentadas. Entonces, si yo no investigo antes de y le cedo el púlpito, pues ahí prácticamente yo estoy participando del ecumenismo, automáticamente. Pero si yo antes investigo las doctrinas que esta persona quiere presentarle a la iglesia, aún así se haga pasar por historicista, y a través de sus frutos él manifieste que es historicista, Entonces, después de cierto tiempo de examen y prueba, se le considerará hermano en la fe y entonces se le podrá dar el púlpito. Mientras, así nada más porque sí, pues no. Eso sería una falta de seguimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces el mismo Pablo nos exhorta a nosotros, dice, muchos falsos vendrán y apartarán algunos de la fe. ¿Qué nos hace pensar que ese que está llegando ahí no va con ese pensamiento o no va con esas doctrinas? Entonces aquí primero se debe de hacer una investigación de lo que cree. Imagínese, le prestamos el púlpito a esa persona y nos va a llevar la cultura. ¿Cómo quitamos después de la iglesia el pensamiento que ya dejó sembrado ahí en la iglesia? Solo porque nosotros no hicimos nuestro trabajo, nuestro deber. Porque eso es lo que dice la Biblia, que Dios nos ha colocado en la iglesia para cuidar el rebaño. Entonces ahí es donde entra donde entra que pues debemos de ser cuidadosos, no nada más porque diga soy historicista, pues ya le entrega uno el púlpito y la iglesia y todo a puertas abiertas. Gracias, hermano amado. Hermano Mil. Gracias, hermano Juan Pablo. El apóstol Pablo nos presenta muchos consejos con referencia a cómo es que una iglesia ha de ser guiada, sobre todo el anciano, y en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 21, le dice lo siguiente: te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte. Continúa en el versículo 22. No impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos, consérvate en limpieza. Esta cita bíblica es un gran consejo. Como decía el hermano amado, no porque ahorita alguien se presente, soy historicista, conozco al hermano Juan Pablo, conozco al hermano amado, al hermano Maya, oiga, y voy a predicar, se le va a dar. El apóstol Pablo está diciendo aquí que no, las cosas se hacen a la ligera. Desgraciadamente, muchos hermanos sí permiten este tipo de situaciones porque desgraciadamente cumplen con lo que en la otra carta dice, que vendrían tiempos donde la iglesia no va a soportar la sana doctrina, que va a tener comezón de oír. Y ahí vamos a ver a los hermanos que están compartiendo, y lo digo, ¿verdad?, para beneficio de todos, a los hermanos que solamente se dedican a compartir videos sensacionales, que el TikTok, que el Instagram, pero la sana doctrina se descuida. Y precisamente por hermanos que descuidan el estudio bíblico, la correcta formación que Dios desea para nosotros, pues fácil y sencillamente le dicen a cualquier persona, adelante, sí, conoce al hermano, dice que lo conoce, que estuvo en tal congreso, entonces que predique. Y ya después viene el problema porque ese hermano no es del mensaje, realmente nadie lo conoce, ya no camina en la verdad quizá, y viene un gran problema. Entonces, algo que el apóstol Pablo también menciona, y que es este tipo de personas que se infiltran en los grupos y que presentan un mensaje falso, tienen una característica que el apóstol Pablo menciona. Dice la escritura en Romanos capítulo 16, versículo 18, hablando de aquellos que causan estas disensiones, dice: porque los tales no sirven al Señor, Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Es una característica muy importante de personas que se infiltran en los grupos para causar este tipo de problemas, que tienen esta condición, tienen una característica de hablar con suavidad, tienen o se presentan como personas muy, muy agradables, muy amenas, se ganan la confianza de las iglesias, inclusive algunos, y ya después tienen un problema porque ahora ya no empatizan tanto con la verdad, sino con la persona, aunque la persona presente un mensaje erróneo. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, donde cualquier cuidado es poco. El apóstol Pablo nos llama a que velemos porque vendrían tiempos difíciles donde habría lobos rapaces vestidos de oveja. Y dice la escritura, no perdonarán al ganado o al rebaño. Entonces, es una gran responsabilidad que tienen todos aquellos que son responsables en las iglesias, como ancianos, como ministros, porque Dios nos llama a velar por su iglesia, la cual ganó, dice el apóstol Pablo, con su sangre. Y si nosotros rápidamente, en lugar de analizar y examinar, dejamos a este tipo de personas, pues lo que sigue es un gran problema en cada grupo y después se torna en todo a nivel quizá nacional de cada uno donde se encuentra, hermanos. Muchas gracias, hermano Rubén Mil. Hermano Jimmy. Gracias, hermano Juan Pablo. Sí, como usted dice, la excusa ahí sería, hermano, mi grupo es pequeño y entonces si viene alguien pasándose por historicista, es conveniente que le demos participación. Esa es una pregunta un poco, digamos, capciosa, ¿no? Pero en realidad la respuesta es muy clara. De hecho, me gustaría citar en la segunda carta de Juan, en el capítulo 2, del verso 9, 10 y 11, nos habla que si alguien viene y no trae la doctrina de Cristo, ¿cierto? En ese contexto lo va a manifestar el apóstol. Bueno, hoy podríamos preguntar nosotros como historicistas realmente cuál es la doctrina de Cristo que nosotros aceptamos, cuál era la doctrina de Cristo. Y en el verso 10 y en el verso 11 nos dice que a esa persona ni siquiera le digamos bienvenido ni lo recibamos en casa, porque de hacerlo, pues participamos en sus malas obras, como decía diciendo el hermano Rubén y el hermano Amado. Realmente esa es la realidad. Y si a eso nos vamos, hermanos, es importante mencionar el hecho, no sé si mencionar dos personas que de hecho hasta toman post de las presentaciones que nosotros utilizamos como historicistas, pero que son personas de los que están nombrados ahorita como antitrinitarios, ¿verdad?, que son tan populares en estos días. Y voy a mencionar a dos sujetos, dos señores, que uno es Edgar Silva Bernales y otro es otro venezolano que se llama John Fran García Key. Y si ustedes van a su Facebook o a su página de YouTube, van a encontrar con que se identifican como los verdaderos historicistas. Entonces, si nosotros le damos en el contexto de que somos pocos, o quizás si estoy solo, quizás en casa, porque muchas veces está el caso de que los hermanos están lejos y no tienen con quién congregarse, entonces pues se van a YouTube y encuentran un mensaje que dice el mensaje de los tres ángeles movimiento historicista, por poner un ejemplo. Y entonces abren ese video y pues la persona que está teniendo ese tema pues es una persona que niega la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo, pero que sin embargo pues navega su barco con bandera historicista. Entonces, si eso es en las redes sociales, hermanos, imagínense en hacerlo de manera presencial. Tenemos que ser demasiado cuidadosos, porque no solamente porque se identifiquen con el nombre, pues vamos de una vez a ser tan inocentes de creer en sus afirmaciones. Tener en cuenta la recomendación del Señor Jesucristo, ser manso como palomas, y astuto, bueno, esa es la idea, ahí está el versículo, se me va un poco, pero el Señor Jesús transmitió la idea muy clara allí en el versículo, hermano. Gracias, hermano Jimmy. Bien, hermanos, pues en esta pregunta hay a hermano Suárez, quiere comentar. Hermano Suárez, adelante. Sí, hermano, nada más agregar así rápidamente lo siguiente. Creo que hoy en día tenemos una gran facilidad de poder comunicarnos. Y fíjese que cuando un hermano realmente es historicista, antes de moverse a cualquier pueblo o a cualquier lugar, siempre pregunta: hermanos, ¿hay algún grupito por ahí donde se pueda pasar el sábado? Y yo creo que desde ahí ya se está empezando a recomendar. Y la Biblia enseña de que había que, en los tiempos de los apóstoles, algunos tenían credenciales, es decir, eran reconocidos. Entonces, hoy en día, hermano, hay mucha facilidad para poder podernos comunicar. de antemano con cualquier persona. Y creo que si alguien llegara y no, por alguna razón, no se pudieron comunicar, pues entonces invitarlo a que se siente. Desde el momento que lo vemos que está sentado, empezamos un estudio del escrito profecía, nos vamos a dar cuenta qué mensaje trae, qué visión trae. Le digo esto, hermano, porque a nosotros aquí en el instituto han querido venir personas con la intención de predicar. Por ejemplo, una ocasión llegó un señor, invitamos a una visita y él trajo otra visita, pero nosotros no sabíamos que venía de la R. Y estando aquí, su plan de él, cuando el hermano me dijo que venía otra persona, yo no lo identifiqué, no sabía quién era. Los que sí venían eran visita, pero el otro no sabía quién era. Pregunté referencia, porque el hermano me dijo, vaya un hermano y quiere predicar. Le dije, ¿cómo se llama? Se llama fulano de tal. Su nombre me pareció no reconocido. Así que empecé a investigar. Como no supimos, y a los hermanos que le pregunté igual no me dieron referencia, pues no le dimos al púlpito. Resulta que él tenía la intención de predicar, pero nos dimos cuenta que su mensaje era ecuménico, porque venía de la R. Una ocasión me llamó un paciente igual, me dijo, quiero ir a su sanatorio, ¿dónde lo tiene?, etcétera. Vino aquí. Estábamos en un seminario, el hermano Salomón estaba predicando. El hermano Salomón estaba dando su clase de Daniel. Ya iba avanzando como por el capítulo 8, me parece. Entonces vino a la sala y me empezó a cuestionar algunas cosas. Le digo, hermano, usted me dijo que es historicista, pero veo que el mensaje que usted trae no es igual al de nosotros. Y como la Biblia dice, probar los espíritus si son de Dios, yo le hice la primera pregunta y le dije, a ver, si usted es adventista, como usted dice, de sostén propio, quiero preguntarle lo siguiente, ¿cuántos pilares tenemos? Y ahí empezó a titubear. Me dijo que eran 12, luego me dijo que eran 5, y le dije, ya empezamos mal. ¿Sí? ¿Saben qué pasó después, hermano? Yo tuve 2 horas ahí tratándole de hacerle ver y hacerle enseñar su postura futurista, porque ahí me di cuenta que era futurista. ¿Y saben qué sucedió? Al segundo día se empezó a sentir incómodo y mejor se fue. No tardó, se fue. Y el sábado se la pasó acostado. O sea, nada más tuvo un viernes. El sábado se la pasó acostado, nunca salió a estar con nosotros. Y el hermano que le dio el ray, un hermano de aquí mismo, del instituto que le dio el ray, le dijo que se fue triste porque él quería enseñarnos una verdad. Entonces, hermano, hoy podemos echar mano de tantas cosas. Decir que lo dejé predicar y no sabía sería nada más como, ¿cómo podríamos decirle? Se me fue la pregunta. Una excusa, exactamente, una excusa, decir, es que no sabía, no pude preguntar, no pude investigar. No, hermano, hoy en día hay tantos grupos y ahí estamos metidos todos. Podemos preguntar de alguien antes de darle el lugar. Y yo creo que hoy en día, pues, los predicadores son muy conocidos. Tenemos la fortuna de las redes. Y ahí podemos conocer quiénes llevan nuestro mensaje y quiénes no. Su micrófono, hermano Juan. A manera de un último comentario, gracias, hermano José, y a manera de un último comentario sería una recomendación. Hermano, precávase de enviar de manera espontánea videos o información a través de las redes sociales que usted no ha comprobado si es correcta. O a veces, hermano, pudiera ser que se presenta un tema correcto. Pensemos que alguien está predicando la segunda venida del Señor. Es algo que creemos. Pero si ese predicador fuera un unicitario, y usted envía el enlace, lo que está haciendo es diseminar o promover a una persona que no cree este mensaje, y cuando la otra persona que recibió su video va a ese enlace, usted lo está prácticamente presentando, hermano, con una persona que no comparte este mensaje. Y analice usted la puerta que está abriendo, si aquella persona que está recibiendo es inmadura en la fe. Por esa razón, hermanos, tengamos mucho cuidado con el material que enviamos a través de las redes sociales. Hermanos, quisiera concluir con 2 preguntas, si me permiten. 2 preguntas que consideramos importantes y que no quisiéramos omitir. Bueno, esta siguiente no es tanto una pregunta, es un razonamiento que se escucha muy frecuentemente y nos gustaría saber su punto de vista sobre este razonamiento. Leo el razonamiento. Soy libre en Cristo. Puedo predicar a quien quiera, cuando quiera y donde quiera. Y no se debe coartar mi libertad de conciencia, porque de lo contrario sería un sostén propio romano. ¿Qué opinan de ese comentario? ¿Alguien quiere comentar, hermanos? Sí, hermanos, bueno, hace un rato ponía la cita en donde muchos piensan que son guiados por Dios, que Dios los está llevando de ser dirigidos de una manera independiente. Y bueno, este comentario nos lleva a pensar sobre eso, ¿no? Que cuando alguien, sí es verdad que como iglesia tenemos una individualidad, tenemos libertad y conciencia. Sin embargo, la Biblia dice que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y pues la mano derecha no va a hacer algo sin que esté unido con los pensamientos de Cristo, que es la cabeza. Entonces, cuando uno entiende, lo decía también hace rato creo nuestro hermano Maya, cuando uno entiende el ecumenismo, porque estamos en este contexto, ¿verdad?, del ecumenismo, entiende sus orígenes, se va a dar cuenta de que no se trata de sensacionalismo de nuestra parte, no se trata de fanatismo de nuestra parte, sino que detrás de todo esto está los agentes de Roma que han venido trabajando, buscando la manera. Ustedes creo que ya han presentado durante esta mañana inclusive parte de la historia, y tomo unos segundos para retomarlo si la audiencia, los hermanos recuerdan. El ecumenismo siempre surgió para acabar con la herejía, siempre surgió para establecer dogmas, y quienes no se sujetaban a ellos eran perseguidos, y lo fue el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano I, inclusive, ya no hay tiempo de presentarlo, pero en un manual sobre estudio bíblica que tenía la Iglesia Adventista para 1922, tiene estudios de los concilios ecuménicos. A mí me sorprendió que todo estudiante bíblico que quería tener base bíblica en el adventismo, ahí estaba la historia de los concilios ecuménicos. Y en una de las citas que ellos presentaban decía que el Concilio Vaticano I, porque fue lo que les tocó a ellos, dice que los jesuitas fueron los que promovieron el primer concilio y que fueron la orden que más se benefició. Entonces, todo estudiante de la Biblia que comprenda el ecumenismo se dará cuenta que practicar el método que exalta Roma, el ecumenismo, y creer que bajo su libertad de conciencia, bajo su individualidad, puede caminar sobre esa línea, es libre sin lugar a dudas, pero camina por un camino, valga la redundancia, que es camino de perdición y que no lo llevará a ningún fruto. El mismo Concilio Vaticano II es fundamentado prácticamente por jesuitas también. Este jesuita Bea, que presenta toda la propuesta, se encargan de formar toda la base del Concilio Vaticano II, y hoy quien quiere practicar eso, pues está siguiendo la línea de los jesuitas. No está haciendo más que haciéndole un favor a los campeones, dice el conflicto de los siglos, a los campeones del papado. Entonces, pues es libre, cada quien es libre, aquí no se forza a nadie, pero en la libertad realmente se vuelve un libertinaje y corrompe a muchos hermanos con este pensamiento, porque no es el método que Dios ha establecido para evangelizar. Ese método ecuménico lo estableció Roma, lo ha venido planeando con siempre un solo propósito: acabar con la verdad. Gracias, gracias, hermano Rubén. ¿Alguien más quisiera aportar sobre este comentario, hermanos? Hermano Amado. Fíjese, hermano Juan, que pues somos un cuerpo y no somos brazos ni pies separados del cuerpo. Aún el mismo Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. O sea, ¿cómo trabaja la divinidad? ¿Acaso Cristo y el Padre están divididos? No, van trabajando en un mismo pensar, en un mismo sentir y en un mismo querer. O sea, hay una unidad de pensamiento, hay una armonía en el trabajo, hay una armonía en las obras que se realizan. Otro punto es también que Cristo mismo nos dejó el ejemplo con su iglesia. E inclusive Cristo mismo le notificaba a sus discípulos los pasos que él daba para que no los tomara por sorpresa. Entonces, aquí a veces nosotros no sabemos diferenciar en que sí, tenemos libre albedrío, tenemos libertad de conciencia, pero esa libertad y libre albedrío tiene que estar sujeta al pensamiento de Cristo y a la doctrina de Cristo. Y si estamos sujetos a Cristo, vamos a estar sujetos a su iglesia. Y su iglesia está unida, no porque no estemos registrados con el Estado o no tengamos un nombre registrado con gobernación, quiere decir que cada quien va a hacer lo que quiere. No, debe de haber una unidad, unidad en la iglesia. Y si nos remontamos al tiempo de los pioneros adventistas, antes de 1863 había unidad, había comunicación, había unidad de movimientos, unidad de obra, unidad de pensamientos, caminaban juntos, unidad de doctrina, es decir, entre ellos mismos se enviaban cartas para notificar la obra que andaban haciendo. Entonces, el que tengamos libertad de conciencia y libre albedrío, eso no nos debe de llevar a hacer lo que nosotros queramos, sino que al contrario, en esa libertad y en ese libre albedrío, debemos de estar sujetos a Cristo, y Cristo tiene una iglesia. Muchas gracias, hermano amado Miguel. Bien, hermanos, lo último que es más bien... El hermano Alejandro quiere comentar también, hermano. Sí, perdón, hermano Maya, perdón, no vi su mano arriba. Adelante, hermano. Su micrófono, hermano Alejandro. De acuerdo a la Escritura, somos creados a la imagen de Dios. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen cada uno libre albedrío. Pero ninguno de las tres personas de la divinidad enfoca distinto sus propósitos. En ese libre albedrío que él tiene, que la divinidad tiene, dice que son uno en carácter, en naturaleza y en propósito. Y esa unidad es la que Dios quiere de su iglesia. Es el libre albedrío que tiene la divinidad, también lo tenemos nosotros porque somos a su imagen, hechos y a su semejanza. Pero ese libre albedrío también está enfocado a una unidad de propósito. ¿Sí? Solo piensen que si el Padre dijera, bueno, pues ya el hombre pecó, allá que se muera. Y Cristo dijera, no, yo lo quiero ir a salvar. El Espíritu Santo dijera, no, pues yo no voy a trabajar en la transformación del carácter de los seres humanos. Deseo que se salven, pero no voy a trabajar con ellos. Cada uno tendría un libre albedrío, pero sin propósito. ¿Sí? Pero su libre albedrío fue con un solo propósito. Lo enfocaron a un solo propósito, a la salvación de nosotros, a los que, de la raza caída, ¿sí? Entonces, la Biblia dice en Juan 17, en la oración de Jesús, Padre, que estos discípulos sean uno como tú y yo somos uno. Amén. Cuando se enfoca el libre albedrío fuera de esa unidad, que nuestro ejemplo es la divinidad, entonces ahora sí, como se dice, bueno, soy libre de hacer de ir a Roma, como se dijo allá en la conferencia general, soy libre de irme al ecumenismo, y entonces nos olvidamos de esa unidad por la cual el Señor oró, que es una unidad que sea como esa unidad que existe en la divinidad. Y para eso Dios nos llamó, para que haya esa unidad como existe en la divinidad. Pero si nosotros agarramos ese libre albedrío y cada uno dice, no, pues yo tengo libre albedrío, pero mi ejemplo no es la divinidad, pues entonces ahí vienen los problemas. Gracias, hermano Maya, por su comentario. Y como último, hermanos, más que una pregunta, específica sería preguntarles a todos ustedes de manera general si tienen alguna aportación más, algún comentario más, algún consejo más, algo más que compartir en torno a lo que hemos estado analizando desde el día de ayer hasta el día de hoy. Obviamente referente al ecumenismo, alguna recomendación que pudiéramos haber omitido, que alguien quiso comentar y por la naturaleza de la pregunta no se pudo dar. Alguien, hermanos, hermano Amado Miguel, por favor. Sí, hermano Juan, solamente comentar que el ecumenismo no solamente tiene que ver en la parte presencial o en la parte de las redes sociales, asistiendo a esas reuniones o esas invitaciones donde hay diferentes puntos de doctrina, sino que también el ecumenismo tiene que ver mucho con los materiales que compartimos. Materiales de esos mismos predicadores, donde nosotros mismos estamos cayendo y promoviendo esas falsas enseñanzas y esos falsos ministerios. ¿Por qué? Porque si yo le comparto un video donde tiene ese video 30, 40, 50% de verdad, pero también tiene un 30, 50 o 60% de mentira, o sea, yo estoy mezclando la verdad con el error y estoy promoviendo a una persona para que esas personas sigan mirando los videos de esta persona. Y yo estoy siendo parte del ecumenismo y promoviendo el ecumenismo. Entonces, el ecumenismo va más allá solamente de una reunión, de un congreso, de una participación en un canal, sino que también incluye lo que nosotros andamos promoviendo con materiales, llámense escritos o llámense videos o llámense invitaciones. Entonces, eso quería comentar, hermano Juan. Gracias, hermano Amado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Sí, gracias, hermano Rubén Mil. Perdón, sí, hermanos, lo que yo quería compartir con los hermanos que nos escuchan, la última reflexión, es que buscando en la historia del adventismo en 1922 tenían este libro que contenía citas de historia, de la doctrina, de profecía, y es interesante cuando uno va a ver este libro que ellos utilizaban para 1922, y ustedes se ponen a leer todo lo que viene ahí, miren, una historia de todos los concilios ecuménicos de la iglesia, todos los concilios y detalles, cada qué doctrina exaltaba cada concilio ecuménico, porque el adventismo histórico sabía que el ecumenismo que comenzó con Nicea hasta su tiempo actual era un grave peligro, y que desdeñar esta información pues era un peligro. Vuelvo a reiterar, mire, una de las partes que más me impactó de esto es esta cita que ellos toman de un libro muy interesante de 1909, hablando del Concilio Vaticano I, y deseo en el Señor que si algún hermano todavía no ha entendido el ecumenismo, esta cita le pueda ayudar a entender que el ecumenismo no solo se trata de fomentar un diálogo, se trata de restaurar el dominio temporal del Papa. El Concilio Vaticano I dice que fue un triunfo para los jesuitas. Y esta cita menciona que en la lucha por el dominio temporal del Papa, como ya sabemos, los jesuitas fueron los más celosos y estuvieron ocupados en la preparación y defensa del sílabus. Leo la última parte resaltada. La adopción por el Concilio prometía a su teología una garantía oficial y a su orden la supremacía en la iglesia. Ahora estaban en el poder y aprovecharon su oportunidad cuando se convocó en el concilio. Mira, esto estudiaba el adventismo de 1929. Esto es lo que tenían. Hoy quizá para algún hermano es cansado, es aburrido, innecesario, pero el que entiende la profecía y analiza que los concilios vaticanos tienen con propósito restaurar el dominio temporal del papado, entenderán que seguir bajo esta metodología Es estar en contra de Dios, es negar la justificación por la fe, es negar la justicia de Cristo que nos invita a mantener la sana doctrina. Y por último, este otro libro que reflexionaba, porque a ellos ya no les tocó el Concilio Vaticano II, ya no les tocó al adventismo que deseaba mantenerse fiel, sin duda hubieran estudiado más al respecto, pero este libro nos da una idea. Dice, dos jesuitas implicados directamente en aquel plan del concilio fueron los que mantuvieron la esencia del Vaticano II. Así que, hermano, cuando usted está desdeñando en los estudios del ecumenismo, cuando usted está diciendo, ay, eso no tiene sentido, que yo lo esté analizando mucho tiempo, no tiene sentido porque ahí no está Cristo. Hermano, usted está simple y sencillamente siguiendo los pasos, la metodología, la teología de los jesuitas que implementaron ya desde el Concilio Vaticano I hasta el Concilio Vaticano II, para la restauración del poder temporal del papado. Y eso es lo que predice Apocalipsis 16, esos espíritus a manera de rana que saldrían a engañar al mundo entero. En el nombre de Cristo, con la ayuda de Dios, le invitamos a que puedan reflexionar, quizá algún hermano que todavía no se da cuenta de los peligros de esto, hermano, que el Concilio Vaticano es una obra de los campeones del papado, y que si nosotros no hacemos caso a esto, estamos caminando bajo la guía de los campeones del papado. Y si hoy usted dice este tema inclusive es innecesario, bueno, le reitero, usted está siguiendo la guía que han establecido los campeones del papado, los jesuitas, para el establecimiento temporal del poder del papado. Y usted se está siendo guiado y convocado para una reunión más grande que la Biblia le llama el Armagedón. Y Dios nos invita a que nos apartemos ahora antes de que sea demasiado tarde, porque para esa grande reunión ya no va a haber misericordia, hermanos. Es lo que quería complementar, y que Dios pueda bendecir este sábado que se destinó para ese estudio, para nuestros hermanos que los puedan analizar y que con la ayuda de Dios puedan tomarse de Cristo para asirse de la verdad, hermanos. Gracias, hermano Rubén. Mil. ¿Alguien más, hermanos, desea agregar algo para nuestros hermanos que en algún momento estarán también mirando este material? Algo que consideren importante, hermano Alejandro Maya, por favor. Sí, la Biblia es muy clara, repito, cuáles son los actores proféticos al final del tiempo. Nos dice que es la triple alianza, la triple unión entre la bestia, el falso protestantismo y el dragón, lo que es el paganismo, el espiritismo. Entonces, todos deberíamos dedicar como nuestros pioneros tiempo, porque estos han ido avanzando. En el tiempo, los pioneros adventistas conocieron hasta dónde habían avanzado, pero obvios, ellos están descansando en el mensaje del tercer ángel. Ellos han muerto. Ahora a nosotros nos toca continuar el análisis de cómo va caminando la bestia y cómo va caminando la imagen de la bestia y qué pasos va dando y qué forma va tomando para dar la advertencia de que se acerca ese momento cuando se implantará la marca de la bestia. ¿Sí? Todo este ecumenismo nos lleva finalmente a que Roma retome el control, este poder temporal que mencionó nuestro hermano Rubén. Es cierto, lo tomará cuando implante en los Estados Unidos, se implante la ley dominical y en todo el mundo, ¿sí? Y esa fraternidad que usó desde el Concilio Vaticano II le habrá hecho muy bien, porque esa fraternidad, a través de esa fraternidad, nadie iba a imaginar que Roma iba a imponer otra vez su poder temporal. Vendrá el pequeño tiempo de angustia antes de que se cierre la gracia. Roma prohibirá comprar y vender. ¿A quiénes? A los que no fraternizaron con ella. A los que fraternizaron con la divinidad. Finalmente, hermanos, cada uno es libre de decidir a quién va a seguir. En el historicismo no obligamos a nadie a continuar si no están pendientes del avance profético, ni obligamos a nadie a que estén con nosotros. Cada quien es libre. Si a alguno les parece bien el estudio de la bestia en el pasado, está bien, allí podemos estar de acuerdo. Pero cuando se trata del estudio de la bestia en la actualidad, a algunos ya no les parece bien. Bueno, el historicismo es también el proceso de los actores proféticos en la actualidad y lo que viene. Así de que, hermanos, estudiemos las características del falso protestantismo, del dragón también, y por medio del discernimiento que el Espíritu Santo ha prometido, que todos los que decidamos seguir y continuar en este mensaje, lo hagamos por la gracia de Cristo. Amén. Y muchas gracias, hermano Maya. ¿Alguien más, hermanos, desea tener una última aportación? ¿Algún comentario adicional, hermanos? No, si no hay hay nadie más, voy a compartir pantalla de mi parte, hermanos. Me gustaría terminar mi participación con una lectura, hermanos, de una cita del Espíritu de Profecía. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Dice esta cita, hermano, cita muy conocida, por cierto, pero que bien cabe en este momento citar. Los que poseen la verdad, como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar, ni aún con su silencio, la obra del misterio de iniquidad. Que nunca dejen de hacer resonar la nota de alarma. Que la educación y la instrucción de los miembros de nuestras iglesias sean de tal naturaleza que los niños y los jóvenes comprendan que no han de hacerse concesiones a ese poder, el hombre de pecado. Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de iniquidad, que figura en forma tan destacada en las postrimerías de la historia de esta tierra. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo y que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley y ha oprimido al pueblo de Dios, que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Hermanos, que Dios bendiga a todos aquellos hermanos que han estado siguiendo estas transmisiones y que las verán también en algún momento. Y quisiéramos, hermanos, de mi parte, a manera de una recomendación para todos nosotros, es el consejo que se ha dado aquí. Cuando usted tenga duda de algún ministerio, de algún material, pregunte, hermano, pregunte antes de diseminarlo, antes de compartirlo, antes de aceptarlo. Sí, de mi parte, hermanos, que nos han estado siguiendo por esta transmisión, que el Señor los bendiga. Y no sé si, hermano amado Miguel, vamos a concluir con una palabra de oración. Usted nos indica. Sí, hermano Juan. Y gracias a cada uno de los hermanos, a cada uno de ustedes, tienen sus labores, sus ministerios, la obra en el Señor, hermano Rubén, hermano Juan Pablo, hermano Alejandro. Sabemos que el hermano Alejandro, si no me equivoco, creo mañana o en esta semana, sale para el país de Chile, donde estará visitando a los hermanos historicistas por allá, donde se encuentra el hermano Claudio Correa. Y gracias, hermano Claudio, también, porque sabemos que cada uno de nosotros estamos trabajando en la viña del Señor, hermano José Suárez. Gracias por tomarse el tiempo también, por acompañarnos, hermano Jimmy. El canal del hermano Pedro Ortega, su hijo, el hermano Ángel Ortega, que también a cada uno de ustedes, gracias, hermanos, porque han dedicado un poquito de su valioso tiempo para presentar estas verdades que hoy por hoy no las quieren tocar y no se quieren dar. Pero Dios tiene un remanente un remanente que no hace concesiones, alianzas ni confederaciones con todo lo que tenga que ver con el dragón, la bestia y su imagen. Así que, hermano Josué Suárez, queremos invitarlo para que nos despida en oración y así finiquitar esta mesa de análisis. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos porque nos has llamado en estos últimos días para predicar un mensaje peculiar, distintivo, el cual predicaron los pioneros adventistas. No estamos siguiendo un camino nuevo, sino el camino, Señor, que tú trazaste cuando levantaste la iglesia adventista primitiva. Pero que lamentablemente, Señor, por la dirección de los hombres y el orgullo de muchos, se desvió. Hoy agradecemos porque nos ha dado tanta luz a través de tu palabra y del don profético, que solo debemos retomar y estudiar, sentarnos, dar de nuestro tiempo para poder investigar estas cosas y poder pensar, meditar y mediar lo que estamos viviendo en estos últimos días. Ayúdanos, Señor, a mantener el discernimiento de tu Espíritu Santo para conocer las verdades distintivas y para poder guiarnos por ellas. No permitas que caigamos en un confort, en el pensamiento de que ya lo sabemos todo y de que está bien lo que hacemos. Tú has mostrado a través de tu palabra y del don profético que tú quieres que estemos perfectamente unidos, pero no en el error, sino en la verdad. Amén. Como iglesia, Señor, tú mantienes tus normas, tu disciplina, para que no seamos átomos independientes, sino para que unos a otros nos ayudemos y sigamos hacia adelante. Nos has dado una libertad, pero no podemos abusar de ella, porque reconocemos que has repartido dones diferentes a tu iglesia para que cada uno de nosotros sea exhortado y animado a seguir la verdad. Bendice a nuestros hermanos que han estado siguiendo esta transmisión y que tu Espíritu Santo pueda darnos discernimiento, claridad de pensamiento. Si alguno estaba vacilando entre dos pensamientos, que este análisis pueda llegar de manera apropiada y pueda tomar decisiones que puedan servir para el avance de tu obra. Amén. Si un hermano estaba discrepancia también, Señor, este mensaje pueda unirlo en un mismo sentir como lo hemos hecho a través de este estudio. Pedimos que estas bendiciones lleguen a todos, hermanos y hermanas que tengan deseo de conocer los principios sobre el cual se rige tu justicia, sobre el cual se rige, Señor, tus principios. Humildemente agradecemos todas estas bendiciones y las suplicamos en el amor de Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Amén. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias a todos ustedes nuevamente por su apoyo, hermanos, y pues quedamos pendientes, hermanos, esperamos que pueda dar su fruto el esfuerzo que se ha hecho este santo sábado y que el Señor bendiga a cada uno de sus ministerios, mis hermanos. Amén, hermano. Amén. Hermanos, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Feliz semana. Saludos. Feliz semana para todos. Dios les bendiga ya en sus lugares. Amén. Bueno. Gracias.